la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en su trono y al Cordero su Hijo nuestro Señor, que está sentado en su trono y al Cordero su Hijo nuestro Señor. Para siempre. La gloria y salud.